El ministro de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, Edmundo Soria Vieta, destacó el decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner que prohíbe la publicidad gráfica de prostitución del rubro 59. El funcionario es de la idea de erradicar el trabajo sexual. Asimismo, remarcó la aplicación de la línea 145 para denunciar casos de trata de personas. La provincia de Misiones ha tomado la delantera de manera estratégica en este tema, primero porque nos duele, porque nos tocaba a nuestras niñas, sobre todo cuando empezamos a ser lugar de origen, de acá se llevaban las chicas, en un momento éramos de tránsito porque pasaban las hermanitas paraguayas para ser llevadas a Buenos Aires, Rosario. Hemos logrado los misioneros transformar esto en una política de Estado inmersa en los derechos humanos integrales, defendiendo en este caso la violación de los derechos humanos fundamentalmente de una mujer, ¿no? Pues no debe haber mayor violación de los derechos humanos de una mujer que someterla a una esclavitud sexual. Tenemos más de 80 víctimas de trata que están siendo contenidas y lógicamente que ellas vuelven víctimas y hay que atenderlas, hay que tener psicólogo, hay que tener el recurso humano, solicitan vivienda, tienen hijos, no tienen trabajo, que ese es otro gran problema, recapacitarlas, orientarlas, incluirlas en el circuito educativo. No se olviden de que ellas vienen estigmatizadas a un hogar que a veces no las quieren ni recibir, ¿es cierto? Por el, como entre comillas, el pecado que cometieron sin reconocer que en realidad no son victimarios, sino son víctimas. O sea que toda la contención y la vuelta en escena para que estas personas encuentren el camino de la dignidad como persona, requiere de un Estado que tenga recursos. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo con lo que tenemos. Desde Posadas, Misiones, Radio El Libertador, informó Carolina Villaneda para Farco Satelital.